actualidad en la ciudad de La Rioja tenemos una temperatura de 12 grados. El gobernador votó en campanas, el mandatario provincial Luis Beder Herrera sufragó en su pueblo natal del departamento Famatina y destacó la nueva disposición de las mesas mixtas. Bien, muy bien, realmente a mí me place mucho venir a mi pueblo, en donde conservo mi domicilio, me tomo un tecito a la mañana en mi casa paterna, con mi hermana, y ahora por supuesto ver a tanta gente conocida. Yo nací, estudié en la escuela primaria, en esta escuela donde estamos votando, así que tengo grandes recuerdos y es una emoción muy grande. Más allá de eso, sé que en toda la provincia se está desarrollando normalmente esta fiesta cívica, que es elecciones. Está un poco frío por acá, esta mañana hacía 3 grados con campana, así que la gente recién empieza a votar. Bueno, yo creo que es una buena experiencia. Es por primera vez que la vamos a tener en la tierra y creo que debe ser en las elecciones generales la primera experiencia, así que yo creo que es muy bien. La vicegobernadora también sufragó. La titular del Poder Legislativo, Teresita Luna, emitió su voto en la escuela Castro Barros y vaticinó expectativas favorables para el fin de los comicios de hoy. Agradecida a todo el pueblo de La Rioja, de todos los puntos de la provincia, porque pudimos hacer una gestión muy comprometida con ellos, con mucha inclusión, con mucho trabajo, hablando desde lo institucional. Y bueno, agradecida también sobre todo a ustedes, todo el acompañamiento en estos años, y siempre un día como hoy es importante para todos, más allá de cualquier sector. Sí, ha sido una elección, una campaña muy corta, por suerte. La gente la ha vivido rápidamente, así que no ha tenido tiempo de cansarse de esa campaña. Así que bueno, preparándonos, por supuesto, porque nos toca vivir muy pronto una experiencia novedosa para nosotros después de tantos años, como son las internas abiertas y obligatorias. Así que eso, por supuesto, preparándonos para el 14 de agosto. Los candidatos radicales también votaron. El candidato a gobernador por el Frente Cívico por el Cambio, Julio Martínez, sufragó en la escuela Emilio Uniken de la ciudad de Chilecito. El diputado nacional se encuentra viajando hacia la ciudad de La Rioja para esperar el final de las elecciones. Sí, ya voté la Emilio Uniken acá en Chilecito. Y bueno, bien tranquilo, confiado. Todo se está desarrollando en normalidad, con normalidad. Demoró un poco el inicio, el comienzo, ¿no? Más de lo deseado, pero bueno, está todo bien. Espero que siga así, que sea una fiesta la democracia, que la decisión soberana del pueblo sea respetada y se refleje en los resultados finales. Y bueno, si nos toca gobernar, estar muy confiado, con muchas ganas. Tenemos las ganas, las propuestas, el equipo y bueno, la firmeza, la firme convicción de honrar la palabra y no defraudar. Por su parte, la candidata a diputada provincial Inés Brizoli Doria votó en la Escuela de Comercio número 1 y criticó algunas anomalías que se están sucediendo en el acto electoral. Estamos, bueno, con mucha tranquilidad, con alegría, venimos a cumplir con nuestro deber cívico de emitir el voto, estamos haciendo la cola como corresponde, y bueno, espero que todo se desarrolle con normalidad, por lo menos acá en Comercio 1 está todo en orden. Me decían recién que hay problemas en algunos establecimientos, que hay gente que está entregando plata en la puerta de las escuelas, que hay gente que está sacando los votos del cuarto oscuro. Yo aprovecho el medio para pedir que, bueno, que se termine con estas prácticas que son parte del pasado, que no le hacen bien a la democracia, que no le hacen bien a los riojanos. Los riojanos hemos madurado, somos ciudadanos libres, tenemos derecho a elegir con total libertad y que nada presione, nada enturbie esta fiesta que debe ser una fiesta de la democracia, ¿no? El tiempo. 12 grados la temperatura en la ciudad de La Rioja con una humedad del 83%, el cielo está completamente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey mami, tu brillo puede ser insoportable y que irte hasta el final no es saludable. Well, no, no, no. Cada vez que te da el freak, quedas pegado a él, rebotando en la vidriera. Yo te digo que va de mal en peor. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Sos más parecido a un duro maneje. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Meow.